50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del viernes 1 de abril. El Hospital del Romero realizó un acto de cierre por la Semana de la Memoria. Desde la institución informaron que se realizó una intervención por parte del dispositivo Pausa Abierta en conmemoración de los 46 años del golpe cívico-militar. Además, se llevó a cabo una muestra del archivo del Centro de Salud y de la Rondoteca del Club Alborada de Romero. También se desarrolló un conversatorio de la mano de Liliana Guido. Se cumplen 9 años de la inundación de La Plata. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes del informativo regional. A 9 años de la inundación del 2013, preocupa la falta de ejecución del plan de reducción de riesgo hídrico. Convocan a una nueva movilización a la Municipalidad de La Plata para el día de mañana. Hablamos con Hugo Gutiérrez, ingeniero e integrante de Inundados La Plata. Sí, el plan no lo conocemos, porque el plan fue... participamos, sí... En las distintas etapas, que creo que hubieron 3 o 4 etapas, eso se tenía que publicar en la página del municipio que hacer La Plata, y estuvo publicada hasta que llegó el momento de presentar el informe final. Y el informe final no se presentó nunca, y también desaparecieron las etapas 1, 2 y 3 de aproximación. La movilización será mañana a las 17 horas frente al municipio. Reportó para el informativo regional Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. Se realizan jornadas pediátricas gratuitas en La Plata. La Municipalidad y la Fundación CONIN realizarán un relevamiento socionutricional con jornadas pediátricas en barrios de La Plata. La iniciativa se llevará adelante en el marco del Programa Nacional de Detección de Malnutrición Infantil, Promoción Humana y Capacitación Nutricional y estará destinada a familias platenses con niños de hasta 4 años y madres embarazadas. Según informaron, la unidad móvil estará presente hoy y mañana de 10 de la mañana a 4 de la tarde en el Polideportivo de Los Hornos, ubicado en Avenida 66, entre 152 y 153. Quienes se acerquen serán atendidas y asesoradas por un equipo integrado por pediatras, nutricionistas y trabajadores sociales. Además, dicho programa contempla un relevamiento socionutricional. La temperatura mínima para hoy en la región es de 6 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.